El príncipe valiente, valiente cobardica, armado hasta los dientes, avanzaba como una estatua ecuestre, melenas en plan silkiens, en busca de sus huestes. Anhelaba su sórdido palacio, otrora engalanado con cien tapices rancios. Recordaba, sentado en su almorrana, los años que pasó convertido en una rana. Más de pronto, fatídico destino. Y otra quincena más, hermanos y hermanas, mantenemos la fe en el Principado de la Galleta, porque estáis sintonizando otra vez. Sucedió en Bequelar. Mi papá es el dueño de estas tierras. Estamos en Radio Almaina en el 88.5 en Granada. Estamos en Radio Activa en Alcoy. Estamos en Radio Ela en Madrid, en el barrio de Lavapiés. Efectivamente, Miguel. Sí. Y en Radio Color en Cuenca también. En Onda Latina, el barrio de La Latina que tanto nos gusta. Y en Radio Pica de Barcelona. Y tenemos una nueva, ¿verdad? Una más, seguramente. Sí, claro. Radio Espiritrompa en el Pirineo Ostense. Estamos hablando entre las montañas, en un paraíso natural. Muy bien, ahí entre los Pirineos tenemos, pues, nueva incorporación al, grupo Beke Prisa. Yo creo que ahí vamos a empezar a tener nuestro más potente núcleo de audiencia hippiesca. Para todos esos hippies que estéis saltando de monte en monte, escuchando Radio Espiritrompa, un saludo muy especial. Envueltos en pan bimbo, te rogamos que no nos des ideas, tenemos suficiente. Y a los hippies, entre otras cosas, se les reconoce por el pelo, muchas veces muy largo, con esas melenas lánguidas al viento de una manera muy sensual. Y es que es una de las cosas de las cuales vamos a hablar hoy, es decir, del peinado a lo largo de la historia como un elemento de identidad política. Para ello decir que hemos venido aquí como haya que venir a este programa con nuestras peluquillas que nos hemos comprado aquí en el bazar de al lado. Por cierto, Miguel, te queda muy bien esta, sí, ¿eh? Y porque no me has visto la peluquilla que me he puesto en el pubis, que yo me he comprado dos. Y es que en realidad se puede hacer una gran cantidad de política también con una tijera o con una rapadora. Porque lo que vamos a ver hoy es una gran cantidad de cortes de pelo que tienen una lectura política muy obvia a lo largo de la historia. El peinado, el pelo, la peluquería, como un elemento que crea comunidad, que crea identidad y que crea, por consiguiente, un determinado discurso político. Pues sí, el corte de pelo en muchos periodos de la historia, vamos a verlo hoy además, pues que ha sido relacionado con la inteligencia, como no, con la belleza y cuestiones de índole estética, el estatus social muy importante. Y bueno, y en el siglo XX con las contraculturas, claro. Un elemento de identidad para, pues eso, identificarse con un grupo cultural en concreto. Y ahí vamos, ¿no? Y ahí vamos. Pero es que hay que recordar que últimamente todo el mundo va con el mismo puto corte. Y eso no puede ser. Todo el mundo con el mismo corte. Todo el mundo con el mismo puto corte. Todo el mundo con el mismo corte. Todo el mundo con el mismo puto corte. Todo el mundo con el mismo puto corte de pelo. Todo el mundo con el mismo puto corte de pelo. Todo el mundo con el mismo puto corte de pelo. Final del fútbol. Si la gente no lo apoya, acabará desapareciendo. Ahora salta al campo de juego Joe Willie Namath. Se podría decir que sus patillas son una apología de postura esculpida. Sus fatuos folículos fueron favorecidos por Ambrose Bronside de Appomattox en el 1865. Su salvaje y descuidado cabello me descubrió un mundo nuevo de rebelión, de cambio. Un mundo cuyas puertas se abrían a mujeres como yo. Y sin embargo, seguía atrapado en los conservadores clichés de fantasía plástica que ofrece la publicidad. Pues ahí teníamos a la madre de Homer Simpson descubriendo el peinado como un elemento no solamente de lujuria, sino también de contracultura y de rebelión política. Y es, bueno, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no, Miguel? De el peinado como un elemento que vehicula las identidades políticas a lo largo de la historia. Tal cual. Y vamos a empezar en los años 60, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Cuando empieza a desarrollarse esta subcultura y esta manera de entender la vida que tantos amigos y amigas nuestras comparten, ¿no? A día de hoy. Sí, y está bien. No, pero está bien que vayamos a hablar de muchos diferentes tipos de corte de pelo, porque como veíamos en la canción del principio, la de todo el mismo con el mismo puto corte de pelo, no sé en otras ciudades, pero por ejemplo en Granada, el rapadito por detrás y el tupé por arriba es que ya es una cosa que empezó con los canis y se ha contagiado a toda la sociedad y pasa a ser prácticamente homogéneo. Así que hoy vamos a hacer un repasito a muchos cortes de pelo y empezamos por los hippies, ¿no? Nuestros amigos y amigas, los hippies. Sí, parado, sí. Porque es que ahora no se escucha los de Speeditrompa, son unos hippies campestres. Yo es que estoy obsesionado con que allí en el Pirineo hay mucha lujuria. Me he montado yo mi paranoia, ¿sabes? Lujuria hippie en el Pirineo. Entre la nieve. Claro, derritiendo la nieve. Pero bueno, sí que es cierto que lánguidos y a veces algo insoportables los hippies son esos listillos que te van dando la plasta con su cacao metafísico. Pero, vamos, después de este momento de no hacer amigos, vamos a hacer un momento de sí hacer amigos. ¿Por qué? Porque los hippies también fueron una de las contraculturas más potentes del siglo XX. Vivieron su época de esplendor, obviamente, en la costa oeste californiana, la costa este norteamericana durante los 60, y en ese momento empiezan a cultivar una estética en la cual el peinado, pues es un peinado con el pelo muy largo, con unas melenas muy largas, y en realidad es un mensaje a la contra. En aquel momento, la sociedad conservadora, jerarquizada, militarizada, norteamericana de los 60, imperaba dentro del corte de pelo masculino, pues el corte de pelo que bebía de la tradición militar. Maquinilla, tupé corto, todo muy limpito, fisfas. Había que ponerse en contra de todo eso, y entonces, por joder, el peinado totalmente contrario. Pues sí, la etapa de fines de los años 60 marca una revolución importante en las costumbres y, como no, en la moda también, ¿no? Bajo estos lemas muy conocidos del hippismo, ¿no? Del prohibido prohibir, el peace and love, imaginación al poder, ¿no? Peace and popo. tras estos valores, pues los estilos de cabello y las vestimentas pues se vuelven más intrépidas, más audaces, más, pues como tú dices, un poco en oposición a lo que había en esta época. Claro, y muchas veces los sheriff y tal los cogían y los rapaban. Por eso muchos se refugiaron en California, es decir, en California se refugiaron hippies de toda América, pues si tú eras hippie en Texas, literalmente el sheriff te cogía por la calle, te llevaba a la comisaría y te metía una rapada por decreto ley, ¿sabes? Pues claro, en aquel momento llevar el pelo largo sí que significaba algo. ¿Y qué significaba? Ponerse en contra de todo el esquema de valores de esa sociedad norteamericana que en los 60 pues estaba muy en un estado muy de mentalidad muy conservadora, al cual los hippies se oponían. ¿Podría hacer que mis cabellos fueran así? ¿Para qué quieres tener un pelo así de asqueroso? Me gusta cómo lo llevas ahora, tu pelo natural, así está mejor. A mí me gustaría que los jóvenes de hoy llevaran el pelo natural tal como lo llevaba el Dr. Martin Luther King. Así es, nunca verías al Dr. Martin Luther King con un pelo como ese. Tengo razón. Amén. El Dr. King nunca llevaría ese pelo. Oye, Sweet, ¿sabes que una vez estuve con el Dr. King? Mientes, tú nunca has estado con el Dr. Luther King. Estuve con el Dr. King en 1962 en Memphis, Tennessee. Yo iba felizmente caminando solo por la calle pensando en mis cosas. Al doblar una esquina, un hombre tropezó y me golpeó en el pecho, ¿entiendes? Yo caí al suelo, ¿entiendes? Miré y era el Dr. Martin Luther King y dije, ¡Dr. King! Y dijo, ¡oh, creí que era otra persona! ¡Oh, estás mintiendo! ¡Nunca has estado con Martin Luther King! Me dejó sin aliento, es cierto. ¡No es cierto! ¡Es cierto! ¡No, no es cierto! ¡Aleluya, aleluya, hermano! Hemos escuchado las reverendas palabras del Dr. King. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir al peinado de los black, al peinado de los negros. El peinado afro, además estábamos escuchando una de estas típicas escenas que se ha visto mil veces en la televisión y en el cine, ¿no? Sobre todo de la época moderna. Película. Pues de gente afroamericana, ¿no? Como suele haber siempre muchas escenas en la peluquería, en la barbería. Además, muy típico, ¿no? De peluquerías de hombres que solo acuden hombres, atendidos por hombres, sí, mujeres más de lo mismo. Y termina siendo como un club social donde están todo el día ahí comentando cosas de política, de boxeo. Y bueno, esta escena la sacábamos de... Pues para mí es una comedia muy buena. Parece una comedia muy blanda así al principio, pero es muy divertida. El Príncipe de Zamunda con Eddie Murphy. Y sí que es cierto que hasta la llegada de la Black Power, del poder negro, cuando los afroamericanos empiezan a reivindicar con orgullo su propia identidad, ellos tienen un proceso de aculturación donde han interiorizado su carácter, subalterno, como comunidad subalterna al poder en segundo estado. Y hasta finales de los 50 había una industria muy fuerte en Estados Unidos de vender productos para los afroamericanos, productos capilares que alisaban sus cabellos rizados. ¿Por qué? Porque los blancos, pues al tener el cabello liso, los negros que querían parecerse a los blancos porque tenían muy interiorizada esa inferioridad, tenían muy interiorizado ese racismo. Y bueno, y porque había mucha presión social. O sea, yo creo que más que lo tuvieran interiorizado, aunque bueno, eso vamos a verlo ahora también un poco mejor. La presión social hace bastante, ¿no? Claro, totalmente, sí, ahí es una suma de factores. Pero realmente a finales de los 50, a principios de los 60, empieza a surgir dentro del nacionalismo negro afroamericano en los Estados Unidos la necesidad de decir, bueno, si nosotros tenemos que reivindicar nuestros derechos, primero vamos a empezar a reivindicarnos nosotros mismos, a tener un orgullo. Y entonces en ese momento surge el Black Power. Los afroamericanos tienen el pelo rizadillo, normalmente la raza negra suele tener el pelo rizado, entonces lejos de alisárselo, avergonzándose de sus características físicas, tanto de color de su piel como de su peinado, decían, pues no, pues ahora nos lo vamos a rizar más. Todavía y nos vamos a dejar unos pelazos aquí bien orgullosos del Black Power. Sí, sí. Sin embargo, después de este apogeo, nos encontramos que a día de hoy, y en los últimos años, hablando de Norteamérica y de Europa principalmente, pues vemos cómo mucha gente de raza negra, sobre todo las mujeres, pues hemos vuelto otra vez un poco atrás, ¿no? Sí. Encontramos que las grandes representantes de la estética, de la belleza y, bueno, las grandes caras, ¿no?, que nos encontramos en los medios de comunicación, artistas, cantantes, etcétera. Pero tipo, de ascendencia afroamericana. Exactamente, tipo Beyoncé. O Ofra, la presentadora. Rihanna, etcétera. Todas van con el pelo liso. Ha Cierto. Vuelto otra vez con extensiones, con el pelo ondulado, pelo alisado artificialmente. Y sí, bueno, pero esa reivindicación del carácter de raza a través del pelo afro sí que es cierto que se ha vuelto a quedar atrás. Claro, de hecho, pues se pueden encontrar multitud de estudios. Aquí hemos rescatado uno, pues como un simple ejemplo, que se publicaba en 2017, que revelaba que a pesar de que sí, que hay mujeres, que revela que, por una parte, en Estados Unidos el 70-80% de las mujeres negras alisan su cabello químicamente. Y muestran muchísimos testimonios de cómo muchas mujeres negras se han visto empujadas a alterar el estado de su cabello debido a las imágenes que inundan, pues como decíamos, los medios de comunicación a día de hoy, en la que aparecen pues mujeres afroamericanas con su pelo muy largo, sedoso. Incluso teñido de rubio a veces. Incluso teñido de rubio. Y bueno, y cómo esta influencia vuelve otra vez a ejercer una fuerte presión social, claro, para que muchas mujeres de estas sufran incluso un poco de vergüenza por su pelo natural. Que está bien si lo haces libremente. Yo una vez me teñí el potote de rosa porque me dio la gana, pero la cuestión es que, claro, si lo estás haciendo porque hay un determinado discurso político hegemónico respecto a la raza, pues respecto a la raza que tiene que ser hegemónica en términos de valores culturales, ahí ya estamos hablando de una cuestión política. Sí, a mí es una cosa que me llamaba mucho la atención por mis propias experiencias personales, ¿no? Tanto en este país como cuando he tenido la oportunidad de viajar fuera. Me llamaba mucho la atención, pues, a Barcelona. Me llamaba mucho la atención. A extranjeros. Me llamaba mucho la atención, pues eso, mujeres de otras razas, pues básicamente de raza negra. Pues que sí, que decía, joder, llevan el pelo liso, tío, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad su pelo de manera natural es rizada. Sí. Que bueno, es cierto que mujeres blancas también tratan su pelo muchísimo, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí hay un componente racial importante, sí, la verdad. Sí, claro, sobre todo si ves cómo era los 60, ¿no? Con ese componente político de cardarse el pelo, bueno, para reivindicar eso, el Black Power, el orgullo negro. Claro, fíjate, como dato curioso, que en el año 2016 una marca de productos cosméticos lanzó una campaña publicitaria que se llamaba Break the Walls, rompe los muros. Rompe los muros. La que desafiaban a los supermercados estadounidenses a romper una segregación que había en los pasillos. Mira. Y en las estanterías, porque había productos para pelos según la raza, muy diferenciados, ¿no? Hablaban de una segregación, ¿no? Un pasillo productos. Con productos de cosmética para negros y otro pasillo de cosmético con cosmética de productos para blancos, sí, sí. ¿Y ahora qué piensas? ¿Que vamos a empezar a hablar de los punkies? Pues no, estamos escuchando a los Dictators para ilustrar la historia de la antigüedad clásica, porque no hay nada más duro, no hay nada más heavy y no hay nada más punky que irse a 4 milenios atrás. Aquellos sí que eran tiempos duros, hermano y hermana. Nos vamos a ir a Oriente, ¿no? Sí, pero fíjate, nos vamos a ir todavía más atrás primero, vamos, porque hay que reseñar, me parece algo interesante, que ya en la época de cazadores-recolectores, no hace 4.000 años, sino hace ya más de 20.000 años, se han encontrado muchos restos arqueológicos que demuestran pues, que ya existía una preocupación por el cuidado del cabello, ¿no? Restos de peines, claro, y de otros abalorios. Y que un peinado u otro simbolizaba pertenecer a un grupo u otro, simbolizaba dentro del mismo grupo tener un estatus u otro, es decir, el peinado. Es decir, una época en la que no había la posibilidad de vestir o de Dior o de H&M y diferenciarte socialmente por la ropa, pues te diferenciabas socialmente en base a las trencitas super monas que te colgaban, ¿o no? El amigo y amiga, ¿qué le decía Confucio? Como el cuerpo, el cabello y la piel fueron recibidos de nuestros padres, no debemos atrevernos a hacerles ningún daño. Esa es la base de la piedad filial. Qué bonitas palabras de Confucio. Y es que nos vamos a hablar de la ley de las trenzas, algo que ocurría antes de la dinastía Qin. La dinastía Qin no es la dinastía del doctor Martin Luther King, sino que es una dinastía china que dominó desde 1644 hasta 1911 en la antigua China. Y en aquel momento los hombres usaban el cabello peinado hacia atrás y solían afeitarse la frente como un signo de identidad política, de pertenecer, oiga, que me cargo el micrófono, de pertenecer a esa dinastía, de pertenecer o por lo menos estar aceptando el poder de esa dinastía. Y bueno, de hecho, fue un momento bastante interesante en la historia de China cuando, para adaptarse a los tiempos, en 1922 el último emperador se cortó la trenza como un símbolo de que estaban cambiando las costumbres. Pues sí, incluso a día de hoy nos encontramos otros casos de comunidades que todavía siguen a día de hoy manteniendo sus costumbres en la propia China. Hay una en el sureste de China donde viven mujeres que tienen unos peinados espectaculares, que sí, son, tienen muchas extensiones y tal, pero sí, es brutísimo. Son, a lo mejor miden 2 metros de largo y medio de alto, es una cosa. Lo llevan recogido, sí, realmente es para verlo, ¿sabes? Y es un elemento que las vincula a su tribu. Y ahora vamos a llegar. Qué bonito empezar a hablar de los arios con el Rebel Rebel de David Bowie. ¿Estás insinuando que los nazis son un poco rebeldes? Son un poco pilluelos, sí. Pero sí que es verdad que más allá de las enfermizas fantasías raciales de Hitler y los nazis, bueno, los arios existieron en torno en el siglo XV a.C., más o menos en la zona del actual Valle del Indo, es decir, el norte de la India. Acordaros de la cultura del Indo, de la que hablábamos cuando hicimos el programa sobre los retretes, que fueron de las primeras civilizaciones en empezar a usar letrinas. Me gusta mucho el Valle del Indo, retretes y pelos, qué mezcla tan bonita. Pues sí, ya después, como decías tú, Miguel, aproximadamente en el siglo XV antes de nuestra era, se instalan los arios, instalan un sistema de castas sociales, las costumbres cambian, los modos de arreglarse el cabello también. Y el cabello era determinante de la casta, ¿no? Exactamente. Aparecen lo que se llaman las Vedas, que son unos escritos sagrados, y estas Vedas prescriben que todo hindú deberá usar el cabello cortado en forma de sika, que es el equivalente a afeitarse toda la cabeza y dejar un mechón de pelo en la parte de atrás o bien en el costado de dicha cabeza. Yo se lo he visto en alguna película de serie Under Z sobre monjes saulines que meten tortas como panes, pero que obviamente habrá sido utilizado de una manera totalmente gratuita y descontextualizada. Veo que usar buenos documentos para preparar. Mis gustos cinéfilos son siempre. ¿Te acuerdas cuando había videoclubs? A mí siempre me gustaba bucear en la balda esa que estaba a ras de suelo, donde metían ahí las VHS de serie Under Z, y ahí yo adquirí mi cultura cinematográfica. Bueno, pero hay una cuestión que sí que sigue existiendo, que es la chudukarana. Sí, ¿no? Es una ceremonia que se hace a la edad aproximadamente de unos 3 años, actualmente se sigue haciendo actualmente en la India, ¿no? Es un precepto sagrado del hinduismo, uno de los 16 ritos sagrados de las Vedas. Y bueno, el significado es que el cabello que trae, quitarle al niño el cabello que trae, durante esos tres primeros años de crianza, para así quitarle el arrastre, la inercia que tiene de todas sus vidas anteriores, y que por consiguiente sea removido y purificado y limpiado. Sí, un rito de paso en toda regla. Como beberte tu primer calimocho a las 6 de la mañana a la puerta de un after, eso también es un rito iniciático, ¿verdad? Total, total. Y te hace un urban warrior. Bueno, pues vamos a pasar a hablar ahora del sijismo y del Kesh, que es uno de sus más importantes preceptos. Este precepto consiste en no cortarse el pelo como respeto a la percepción de la obra de Dios, fíjate. Ah, pues voy a empezar yo a hacer eso y voy a decir que por eso. Decir que el sijismo es una religión que tuvo su origen entre las regiones de India y Pakistán aproximadamente por el siglo XV, y hoy en día de hecho sigue siendo una de las más organizadas. Sí. Hay más de 30 millones de fieles en todo el mundo a esta religión, y normalmente esta gente lo que hace es recogerse el pelo con un rodete y se lo atan a la nuca y se lo cubren con un turbante. Claro, y eso les da identidad de grupo. ¿Y qué ocurrió? Que durante 1745, cuando el Imperio Mongol invadió estos territorios, los sikhs empezaron a ser perseguidos y eran obligados a cortarse el cabello, porque uh-huh. precisamente cortándose este corte de pelo era pues una renuncia simbólica a su cultura de procedencia, ¿no? Te arrancan tu identidad, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Eso es como si a un punky pues le a tomar por culo la cresta. Pero fíjate que además esto es muy repetido en un montón de civilizaciones, sí. un montón de periodos de la historia. El pelo siempre ha estado ahí como para otorgarte o como para que te quiten cierta claro, identidad, ¿no? Este corte de pelo les daba una identidad. El Imperio Mongol estaba persiguiendo a los sikhs, entonces quitarles ese corte de pelo, raparles, era pues hacerles renunciar, a culturizarlos respecto a su identidad original. Y de hecho hubo un mártir que sí. se negó a cortarse los pelos. Que nos viene muy bien para este programa de hoy de corte de pelo y actitud. Yeah. Pues este hombre fue un revolucionario con mucha actitud, digamos. Che Guevara de la peluquería. Que fue apresado y como señal de sumisión al gobernador musulmán del momento, fue requerido, pues como decíamos, para que le quitaran el cabello. Este hombre se resistió, se renegó a que le raparan y bueno, fue sentenciado a pena de muerte, torturado, pero bueno, ha quedado ahí en la historia del sijismo como un mártir y un símbolo de la importancia de este rito que es el Kesh. De hecho, la tortura es que antes de asesinarlo, le arrancaron no solamente el pelo, sino todo el cuero cabelludo. La práctica que, por cierto, algunos indígenas americanos hacían con ¿también? Sus enemigos con la navaja, los cazadores de... Joder, ¿cómo se llamaban? Los cazadores de melenas, los... No lo sé. Bueno, no sé. Los peluqueros más agresivos. Y ahora vamos a hablar de una cosa muy bonita, que es la antigua Grecia. ¿Cómo me gusta? Hombres musculosos dándose por el culo en una isla del Mediterráneo. Vale, lo siento. Es que era un cliché muy poderoso. Sé que eso no era así, pero ¿qué pasa? Mi puta imaginación funciona así, ¿vale? Sí que es cierto que la antigua Grecia puso de moda su estilo de cabello en todo el mundo conocido. Bueno, esto de hecho se expandió precisamente hacia regiones en las que, sobre las cuales hablábamos anteriormente, como el Valle del Indo, con la expansión de Alejandro Magno, que también era así un hombre de bucles rizaditos. Era un hermoso retoño helenístico. Lo destacable sobre todo de la civilización griega era que igual que ellos se iban expandiendo territorialmente, iban aculturando a todo el territorio por el que pasaban, y aquí también se daba lugar el cambio en el corte de pelo de las civilizaciones, sociedades, comunidades que iban sufriendo la expansión griega. Efectivamente, y de hecho hemos visto estatuas devotas hinduistas de la época en la que Alejandro Magno recorrió la India. Bueno, recorrió, parece, así dicho, parece que iba de procesión, ¿no? Parecía un romero que iba al rocío, pero en realidad no, iba con la espada por delante. Pero bueno, sí que se dio un proceso de sincretismo cultural, de mezcla de culturas, y es cierto que hay algunas estatuas devotas del hinduismo que de repente tienen pelo rizadito a lo griego, y procede de eso, sí, claro, porque los griegos, transmitiendo su cultura, también transmitían su iconografía estética, y parte de esa iconografía que se relacionaba con lo griego era un corte de pelo, bueno, pues como lo imaginas, como lo tienen las estatuas griegas. Claro. Por otra parte, y esto es importante porque ser griego significaba no ser bárbaro. Ah, tal cual. De hecho, los bárbaros lo que solían utilizar era pues cabelleras muy largas, con grandes barbas. Claro. Y esto, pues los griegos, que eran así como más pulcros, ¿no? Y más tal, pues no, sí, claro. no lo compartían. Entonces volvemos a lo mismo. No es solamente una cuestión estética, es una cuestión política. Bueno, y en este programa no apto para calvos, pasamos a hablar ahora de los germanos. Pedazo los germanos. Que le daban mucha importancia al cabello. Incluso, pues, como otros tantos, establecían jerarquías militares y sociales, pues, por el largo cabello del cabello de los hombres. Es decir, que los germanos pues anudaban su pelo en la parte superior de la cabeza, y esto lo utilizaban pues para parecer más altos. Efectivamente, para intimidar. Algún amigo nuestro también lo hace de vez en cuando. Y pues sí, para intimidar y parecer más arriba, fieros en la batalla. Efectivamente. De hecho, para ellos la peor humillación era perder el cabello. El cabello era un símbolo de poder, de autoridad, y, por ejemplo, a los esclavos y a los prisioneros de guerra, pues precisamente para humillarlos en este contexto de unidad entre la estética y la política, pues para humillarlos, pues ¿qué hacían? Pues los rapaban completamente. Sí, sí. De hecho, los reyes usaban el cabello larguísimo, eran los que tenían el cabello más largo. Sí, fíjate que además el propio largo, o sea, fíjate si era importante lo del largo del cabello a la hora de establecer jerarquías, que cuando algún rey o algún noble se veía amenazado por alguien que estaba en una casta inferior, ¿no? Algún descendiente, algún aspirante al trono, les cortaban el pelo. Efectivamente, sí, sí. Uh-huh. Y ya se sentía como humillado. Yo eso lo entiendo porque hace poco me tuve que afeitar por un accidente a la hora de arreglarme la barba. Me tuve que afeitar toda la barba y durante esas semanas dije, no me atrevo a ligar nunca, pero esas semanas menos. Me sentía inseguro, desnudo. De hecho, luego todo esto pasó, pero a la inversa, respecto a lo que era quitarse más bien pelo más que ponérselo, al ámbito de la Iglesia Católica, con el uso de la tonsura, una calva redonda en la parte superior de la cabeza, que es un signo de sometimiento a la autoridad superior. Y que, por cierto, nace en el seno del cristianismo, pero precisamente en territorios germanizados. Porque, como hemos visto antes, pues cortarse el pelo era el signo de someterse a una autoridad superior. Y por eso entonces los frailes, que se sometían a autoridades eclesiásticas superiores, se hacían la tonsura. De hecho, cuando estos gobernantes germanos querían sacarse de encima a algún pariente que no era muy deseable dentro de la corte, lo tonsuraban y lo mandaban a un monasterio. Ay. Así que si un día ves aparecer a tu jefe con una maquinilla de afeitar para hacerte la tonsura, es que te quiere joder aún más de lo que la reforma laboral ya prevé, que ya es bastante. Bueno, pues vamos a pasar ya al periodo de la era medieval. En este periodo, el cabello de las mujeres normalmente solía ser largo, se utilizaban mucho las trenzas y hasta el punto de que incluso, fíjate, la frente otra vez era algo como muy simbólico de la belleza, era una cosa que gustaba ver, y las mujeres pues se afeitaban también el principio de la cabeza pues para que poder mostrar su frente así más claramente, ¿no? Aunque fue el momento también en el que se empezó a tapar el pelo, especialmente dentro del ambiente femenino, para mostrar un respeto cuando se acudía a iglesias, a ceremoniales que tenían que ver con la religión, a lugares públicos. ¿Por qué? Bueno, no sé, a lo mejor eso necesitaría un análisis un poco más concienzudo y más extenso que no cabe aquí, pero quizá, bueno, pues esa naturalidad de mostrar el cabello tenga que ver con una exaltación de la naturaleza, las pasiones, las emociones, la lujuria, el paganismo. Iker Jiménez, ¿dónde estás cuando se te necesita? Fríker Jiménez y su nave del misterio. Qué bonita cosa. Oh, qué mal me peino. Oh, qué mal me mal me peino. Bueno, en el siglo XVIII no sabe si la clase alta se peinaba bien o mal, porque lo que hacía era tapar sus pelos con un peinado aún más complejo, que es la peluca. Porque durante el siglo XVIII las pelucas fueron un signo muy suntuoso, muy elaborado, que hablaba de una sociedad donde la clase alta cada vez estaba más corrompida y más barroca. Claro, era la época del barroco, claro, menuda gilipollez he dicho, claro. No, pero bueno, sí, obviamente. Era un símbolo de distinción, sí. ¿No? Lo utilizaba la burguesía, la nobleza. Fíjate que la industria de las pelucas creció terriblemente en Francia, a pesar de que la población que formaba parte de estas clases sociales era minoritaria, claramente. Sí, pero se gastaban una pasta. Pero con todo y con esto, las pelucas era un negocio muy, muy próspero. Fíjate que, como anécdota, se han encontrado textos que relatan cómo incluso era muy habitual en las grandes urbes de Francia que hubiera robos de pelucas. Ah, pero robos de muy elaborados. Sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, muy elaborados porque, fijaos, es decir, el dueño iba con la peluca por la calle, bla, bla, bla, bla, y de repente se le cruzaba un carnicero y el carnicero llevaba encima de la cabeza una bandeja con un montón de carne. Y en mitad de la carne y de los despojos iba escondido un niño. Y el niño sacaba el brazo, cogía la peluca del noble y salía pitando. Y a correr, a correr. Claro, porque estas pelucas realmente valían mucho dinero, ¿sabes? Y bueno, eso lo habéis en un montón de cuadros de dirigentes políticos de los siglos XVII y especialmente XVIII, los cuadros, por ejemplo, las de los pelucas reyes empolvadas. Exactamente, claro. Una clase alta muy, muy degenerada, porque ya concentraban tan cantidad de dinero, tal cantidad de riqueza, que no sabían ni en qué gastarla, ¿no? Y entonces aparecía esa estética absolutamente, pues eso, barroca y excesiva, para diferenciarse del populacho, del populacho, de la plebe. Tal cual. Y ahora vamos a ir ya a épocas más modernas, ¿no, Miguel? Efectivamente. Hemos hablado de pelucas y ahora vamos a hablar de gente que no se pone peluca porque van rapada. Pues sí, vamos a hablar de los skinheads. Aquí escuchamos a Lore Daikien, típico de esta música. Los skinheads que surgen en Inglaterra a lo largo de la década de los 60, que, bueno, pues este rapado de cabeza tiene un simbolismo muy claro. Los skinheads con la clase obrera, se identifican con la clase obrera. En aquellos momentos, pues las fábricas en Inglaterra eran muy insalubres, había muchísimas carencias, y obreros y obreras pues se veían obligados a raparse la cabeza pues para no contraer piojos ni otros parásitos del estilo, ¿no? Claro, y estos urban warriors, estos guerreros urbanos, toman el elemento de la cabeza rapada, el elemento visual de la cabeza rapada, como algo que les une a ese discurso, a ese orgullo de la clase obrera británica. Lo que pasa es que ahí hay un sarao contracultural bastante fuerte, ¿no? De cómo los skinheads salen de todo el tema de la movida mod, que sin embargo los mods lucían unos flequillitos muy bien cuidados, con unas parcas y unos trajes muy cuidaditos, unas vespas muy bonitas llenas de espejitos, y de repente de algo tan delicado y tan guay como los mods, pues aparece gente muy ruda, estos guerreros urbanos que son los skinheads, ¿no? Y bueno, todo esto tiene en parte relación con la música que estamos escuchando de fondo, esta música ska de Lauren Aitken, porque precisamente estos rude boys se separan de toda la tendencia mod cuando empiezan a crear la estética skin, y también cuando empiezan a escuchar, en contraposición a Northern Soul que escuchaban los mod, pues música ska y reggae que venía de los emigrantes de las colonias británicas, especialmente jamaicanas, que iban hacia la metrópoli a buscar una vida mejor durante los 50, 60. Yo creo que también un poco como respuesta a esa estética hippie que lo invadía todo, pero Ozzy Osbourne contaba una vez una anécdota muy curiosa. Decía, claro, nosotros comíamos a ser hippies en una ciudad donde no hacía sol, donde no era la soleada California, donde no hacía sol, todo era industrial, gris, lleno de hollín. Allí había que tener una estética mucho más rabiosa. Claro. Aunque bueno, Ozzy Osbourne no era... No era inglés, pero ¿no? Pero Ozzy Osbourne... No era skinhead. No era skinhead. Vale. Pero Ozzy Osbourne puede ser lo que le dé la gana. Y puede comer murciélagos y lo que quiera, porque está por encima del bien y del mal. Dentro de todo este tema de los skinheads, pues decir que había multitud de variedad, ¿no? Según el tipo de pelago que se hacían. Es que esto es para dedicar un programa. Y un poco de la tendencia política o de su comportamiento social, su rollo en la calle, ¿no? Pues había multitud de pequeñas categorías, ¿no? estamos escuchando a las Spices con I Wanna Cut My Hair Like a Marky Ramone. Claro, hemos estado hablando de los skinheads que se cortaban el pelo radical ahí, cabezas rapadas, y ahora vamos a empezar a hablar de los punkies. Y bueno, es que los Ramones son punk, son rock, son de todo, pero bueno, hemos puesto esta canción, ¿por qué? Porque nos ha dado la gana y porque también va introduciendo una época un poco posterior, lo que ya son finales de los 70 y los cortes de pelo dentro de las contraculturas juveniles a finales de los 70. Aparece el punk, aparece toda esa rabia urbana del punk, aparecen las crestas como una estética muy, ahora hablaremos de ella, muy radical, muy agresiva, pero antes también sigue apareciendo como una especie de melena hippie, pero reinterpretada, un poquito más corta, que era básicamente lo que llamaban los Ramones. Sí, sí, sí, tal cual. Pero bueno, la cresta, que es lo que nos interesa ahora, ¿no? Cresta, sí. La cresta, llamado también mohicano, iro, en referencia al pueblo iro, que es del que toma el nombre, el Mohawk. Es un corte de cabello, pues bueno, que os voy a contar, todos lo sabemos. Entonces, porque sois unos putos punkis todos vosotros, entonces, pues ¿para qué vamos a cantar? ¿Para qué vamos a cantar? Si sabemos que no nos escuchan de la sede del PP. El caso que el mohicano se hizo común en las jóvenes subculturas punk a comienzos de la década de los 80, y también fue luego adoptada por muchos grupos distintos. El caso que esta estética, este grupo, los Mohawk, era un pueblo indígena procedente de los Estados Unidos, que fue exterminado por los ingleses en las guerras coloniales, y que bueno, era un pueblo caracterizado por un rollo un tanto bélico. Su ardor guerrero, sí. Claro, de hecho, este corte de pelo que solían llevar tenía mucho que ver con sus prácticas bélicas, pues con otras comunidades o incluso con esta gente que los asaltó. Los guerreros eran los que se tocaban con la cresta, ¿no? Para dar esa imagen de fiereza ante el enemigo. De hecho, una gente que fíjate, así en plan anecdótico, una de sus costumbres, aparte de dedicarse a la crianza de caballos y al pastoreo seminómada, era que bebían en las calaveras de los que habían sido sus enemigos. Qué gente tan civilizada, qué bien. Para que te tomes el té con ellos a las 5. Curiosamente, luego, durante la Segunda Guerra Mundial, miembros de la Armada y de la Fuerza Aérea utilizaron estos cortes de pelo mohicanos para intimidar al enemigo, principalmente dentro de la 101 División Aerotransportada. Pero claro, fíjate, esto sí que es un proceso de apropiación cultural tremenda. Es decir, después de que has exterminado a este pueblo, te apropias de sus elementos culturales, entonces el cabello, bueno. Claro, bueno, aquí es un rollo oportunista o bueno, buscar un objetivo, ¿no? Que es tener un aspecto de fiereza y... Claro. Pero lo curioso es eso, que la cresta punky bebe de ese peinado militar de la Segunda Guerra Mundial, que a su vez bebe de ese peinado del pueblo indígena americano, ¿no? Para cuando iba a la guerra. Sí. Bueno, guerrero urbano, los punkis, pues es eso, ¿no? La actitud más rabiosa, ¿no? En contraposición a ese ideal de paz de los hippies. ¡Ay, Yeye, córtate el pelo, Yeye! ¿Tú alguna vez has llevado tu pelo, Miguel? No me da. Es que se me riza mucho el pelo. Porque sí que he llevado rizos así a lo loco, en plan cantante de Medina Zara. No tanto, pero casi. Sí, verdad, cuando tenía 20 años... Yo te veo ya en un futuro más con el peinado tipo cortinilla, ¿eh? Sí, tío, sí, sí. Ana Sagasti, tú nos iluminas. No, pero sí que es cierto que ahora vamos a hablar del tupé en rock and roll, el tupé en rock. Oh yeah. Oh yeah, right. El tupé de Elvis. Cuando le raparon el tupé a Elvis, fue una de las fotografías más icónicas de la cultura popular norteamericana durante el siglo XX. A tomar por culo el cupé del tupé de Elvis cuando fue a hacer la mili, porque los rockers, bueno, que es una contracultura que vivía en los límites de la cultura dominante, porque bueno, tampoco querían subvertir el orden social, pero la verdad es que eran bastante gamberretes, vivían en los límites de la legalidad y la cultura dominante, pues se identificaban en gran medida con el tupé. Entonces, cuando de repente llegaba la podadora del ejército en la época de la mili, cuando estos jóvenes iban a hacer el servicio militar y les quitaba el tupé, les quitaba toda esa identidad rebelde, ¿no? Como que los metía dentro del sistema. Eso era un drama terrible, ¿eh? Sí, de hecho, de verdad, cuando a Elvis le podaron el tupé para entrar en la armada, de verdad que hubo un montón de fotógrafos pues retratando ese momento, y de aquello se habló bastante dentro. Sí, sí, hubo grandes manifestaciones de fans preocupadas por el tupé del amigo Elvis. Pues en parte sí. Había detrás ese discurso, ¿no? De que te quitaban el tupé, te quitaban la rebeldía. Por eso, el mayor enemigo del rocker aún a día de hoy sigue siendo la maquinilla. Tú le sacas en un bar de rockabilly, apareces con una Philips y o te matan o salen corriendo. vamos a poner un poco la lectura de género, el toque femenino con la cuestión de... Porque es muy, de verdad, no forzado, ¿no? Porque parece que ahora siempre tienes que dar una lectura de género a los temas que estás tratando, pero en realidad no. Aquí es un peinado eminentemente femenino, que es el bob o el bobcat, que fue el peinado tres cuartos o el peinado a lo garçon que utilizaban las mujeres bohemias y en aquella época contraculturales de la época del swing, del jazz de los años 20, cuando una gran cantidad de mujeres pues empezaron a liberarse de, bueno, pues de ciertos clichés culturales que las sometían, bien, y empezaban a vivir la vida de una manera libre, independiente, y entonces empezaron a aparecer muchas de ellas pues en los ambientes de la bohemia, de la creación, de la nocturnidad, sobre todo unida a la música pues que en aquel momento unificaba la rebeldía, que era el swing, el jazz, y es cuando aparece pues ese corte a lo garçon de estas mujeres de la Belle Époque, en los años 20, con este peinado que hoy en día pues a lo mejor la mayor parte de la gente piensa que es algo simplemente estético, pero que en aquel momento era un auténtico puñetazo en el estómago a los valores dominantes. Las llamaban de todo por tener este corte de pelo y por tener ese estilo de vida. Sí, claro. Nos trasladamos ya a los 80. Vaya cambio, music on the Angur. Sí, pues pasamos a los 80 y vamos a hablar del mullet, magnífico mullet. Hey, yeah. Aquí en España lo conocimos sobre todo por dos cosas. O bien por el peinado, pues los que nos hemos quedado así en zonas poligoneras, el típico peinado de poligonero neo-kinky. Y también, hombre, porque era el mítico peinado de MacGyver. Y de borroquilla también, ¿no? Y de borroquilla también. Yo he llevado mucho tiempo mullet. Aquí, Miguel, donde lo veis es un poco borroquilla. Pero bueno, que es un peinado que durante los 80 y finales de los 70 se populariza tanto que incluso tuvo mucha influencia dentro del glam rock, a partir del hecho de que David Bowie lo utilizó en su época como Ziggy Stardust. Cuando David Bowie se quedó este alter ego, ¿no?, del extraterrestre Ziggy Stardust, pues iba con un mullet ahí un poco quinquillero cósmico, y luego pues esto contagió a gran parte del glam rock, que también es un poco quinquillero el glam rock y un poco hortera, pero está guay, ¿sabes? Que iban muchos con este peinado. Y sí que es cierto que durante los 80 apareció en multitud de series, de televisión, de cine. Hay tal. Miles de documentales sobre los mullet. Yo buscando por internet ya te volvías loco. Hay grandes fanáticos y fanáticas de este peinado que, fíjate, el origen viene de antiguos pescadores que en realidad se dejaban la parte trasera de la cabeza con el pelo largo para protegerse del sol y, claro, y de la humedad. Sí, pero luego en los 80 es muy curioso porque se une, bueno, a lo que hemos estado comentando, ¿no?, a ese mundo del heavy, a ese mundo del glam rock, pero también se une muchísimo a lo que es el mundo del barrio. Es un peinado como muy de barrio. Es el peinado... Joder, es el peinado del kinky. Sí, fíjate además que, por otra parte, en Estados Unidos, este corte de pelo está muy relacionado con lo que llaman la white trash. Exacto, la basura blanca. La basura blanca. Basura blanca condenada a vivir una furgoneta. ¡Eso es lo que somos! Y es eso, pues un corte de pelo, pues, de gente, lo relacionan con gente de... Estos son un poco clichés, ¿vale? Por eso sí, me está costando un poco decirlo. Pedimos perdón, a ver, no tenemos demasiado tiempo para contextualizar todo, ¿no? Vale, que no vaya a ser que luego tengamos un comentario de mi, pero es que, a ver... El caso que, eso, pues con la white trash, gente sureña, gente con valores tradicionales, y con gustos pues tipo el Westerling, la Asociación Nacional del Rifle y todas estas cosas. Potente medio de Donald Trump, por ejemplo. Si hoy en día sigue existiendo, claro. Y no solamente en Estados Unidos, en otros países es de otra manera. Por otro lado, fíjate que el mullet también tiene mucha relación con lo queer. Aparte de reflejar este lado punky o trash, este corte de pelo también, ¿no?, pues lo que transmite es una cierta duda de género. Claro. Lo que dentro del ámbito del queer y de la gente que se mueve en estos territorios, pues ha sido una forma de peinado bastante habitual, ¿no? Por arriba es corto, muy típico del peinado masculino. Por arriba va siendo largo, muy típico de dejarse melena, típico de los peinados femeninos. Entonces está ya medio camino, entonces se folla los géneros. Bueno, ya pasamos rápidamente, como siempre, Miguel, vamos fatal de tiempo. Siempre, es seña de la casa. Pasamos rápidamente a... Estamos escuchando a Pearl Jam. No, esto no es Pearl Jam, me he confundido. Ay. Ahora, esto es Pearl Jam. Joder, Juan, hayas estado a tope. Pues el peinado grunge. El perro ladra y la vaca grunge. Malísimo, ¿eh? Si ahora mismo alguien entra al estudio y me mata, digo, pues me lo he buscado yo solo, tío. Aquí tienes mi pecho, clava la daga. Pues Pearl Jam, uno de los clásicos del grunge. Descuidado, como decías tú el otro día, el peinado grunge es como cuando te levantas por la mañana y no he hecho polvo, y ¿no? ni te lavas. Sí, sí. Ahí aplastizado. Claro, pero muy unido a la actitud vital de los grunge. Así el mundo como, es una mierda. Es una mierda, todo va para abajo. Me ha dejado claro. Mi novio, me ha dejado mi novia, en fin. Te deja hasta tu perro por grunge. Muy, algo muy, muy juvenil, ¿no? Además, porque fíjate sí. que muchos de estos estilos, muchas de estas subculturas, hay gente que participa de ellas en la juventud, pero luego también en periodos de mayor madurez, digamos, suelen seguir ahí o no, pero bueno, hay gente que sigue o seguimos ahí, ¿no? Cuando estás jodido, el grunge siempre está ahí para consolarte. Pero el grunge, no, pero fíjate lo que te iba a decir, que el grunge lo veo como más juvenil, ¿no? Yo creo que viene más con esta época de adolescencia, de cambios hormonales, de adaptarte a un nuevo mundo, sí. de insatisfacciones, un poco el choque con la vida, el sí. choque con la realidad, que yo creo que ya cuando van pasando los años, una de dos, o te acostumbras, o te echas a las drogas, o... El problema es que muchos, aunque hemos pasado los 30, seguimos ahí. Yo, según Freud, seguiría la fase anal. Bueno, y ahora vamos a pasar de los grunge a los rasta, hermano. Uh. 2018. ¿Qué te pasa? Porque no aguanto a los raperos. No te gustan no, los rastas. No aguanto ni a los raperos ni a los rastas. No los, vaya por delante que. Pues que esto, sea así de esto es un gran artista, ¿eh? Es verdad. Si yo es por joder, porque era polémica. No, pero sí que es cierto que si hay una tribu urbana que o contracultura o cultura, como lo queráis llamar, que se reconoce fácilmente por su peinado, son los rastafaris, porque están muy unidos al concepto de, pues eso, de la rasta, les va en el propio nombre, ¿no? Y bueno, la verdad es que con el tema de los rastas, ahora no tenemos tiempo, porque esto sería para hacer 1, 2, 3 programas. Imaginaos de dónde viene la cultura rasta, la multitud de interpretaciones que tiene, las divergencias y contraposiciones dentro de ellos mismos, como algunos son jodidamente fachas, hay que decirlo. Hay algunas ramas del rastafarismo que son... Como decir, madre mía, lleva rasta. Es muy, muy variado, ¿no? O sea, sí, también hay múltiples. Típico también de las interpretaciones de las religiones, ¿no? Exactamente. Son variadas y dispares. Cuando se mete la religión de por medio, pues ya todo se hace muchísimo más complicado automáticamente. Bueno, pues ya pasamos a, pues a los greñudos, las sí. peludas, y los heavies. Los heavy, la gente que no se lava. No, pero es verdad, sí, aquí hay como un cajón desastre, ¿sabes? Donde el peinado en general sí que es un símbolo de identidad política o de identidad juvenil, pero tampoco con un discurso muy definido, como los hippies llevan el pelo largo por esto, las chicas del bowl cap en los años 20 llevan el pelo así a lo garzón por esto. No, aquí hay una especie de batiburrillo de gente de barrio, de gente, en fin, de sectores populares donde se meten pues a los greñudos, a los pelos largos y por supuesto a los hippies. Mención aparte aquí los heavies calvos, sobre todo los hermanos Castro, los piedras angulares de Barón Rojo, que eso es la leche, es decir, ser calvo y seguir siendo heavy, oh yeah, me quito el sombrero, eso es actitud, amigos, eso es rock and roll y actitud. Bueno, pues ya estamos terminando el programa de hoy. ¡Oh! Muchos pelos, muchas tijeras, maquinillas y mucho de todo. Y mucho heavy ahora, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ahora Stoner con los Caius. Y vamos a contestar a uno de estos oyentes que nos ha calado. Miguel, nos ha calado a la primera. Nuestro primer beque amigo. Sí. De hecho, en el correo que nos mandó una lista de portales web para buscar trabajo. Y se despidió. Nos dijo, vale, ponte a buscar un trabajo, escoria. Sí, decir que ¿cómo nos has calado, cabrón? Nuestro primer beque amigo nos escribió el otro día desde la capital del Turia, según dice él. Y bueno, pues te queríamos responder. El amigo, no me acuerdo cómo se llama, era un nombre falso, así que da igual. Obviamente, era no. Claramente falso. El caso que, pues eso, nos recomendaba buscar un trabajo, nos llamaba despojos. Sí, no, yo me puso muy cachondo, la verdad. Vale, y también nos decía que nos escribía sobre todo por el propósito de que no dijéramos nunca más que nadie nos escribe. O sea, que a mí me ha roto, la verdad, sí, porque sí, era sí. Mi frase preferida. Y de repente alguien nos escucha y encima nos tiene calados. Y lo que es peor, nos escucha desde el trabajo. Bueno, pues nosotros seremos un despojo social, pero tú eres un pringao. El caso que... Pues mira, Miguel, te voy a contar. Yo... Todo eso es ironía. En realidad, yo a este tío soy muy fan de este tío. Vaya por delante, de verdad, en serio. El caso que yo... Esto he visto una oportunidad, ¿no? Tú sabes que yo soy licenciado en investigación y técnicas de mercado. En técnicas del oculto. Y entonces digo, oye, esto vamos a intentar hacer un perfil del oyente de Bequelar, ¿no? Exactamente. Así que con este primer testimonio, digo, venga, vamos a analizarlo. Digo, ¿cómo es la audiencia de Bequelar, no? Pues en primer lugar es una audiencia que por lo que parece tiene trabajo pero no le gusta trabajar, así que porque se dedica a escuchar sucedió en Bequelar en el trabajo y eso implica poco compromiso con la labor que está desarrollando, su labor productiva, así que obviamente el primer punto del perfil del oyente de sucedió en Bequelar es que es un vago, un gandul y una escoria social. Desafección por el trabajo. Efectivamente. Luego, alguien que te recomienda, que te insiste a que trabajes, dice, o sea... Es alguien jodido, ¿no? También. Claro, es alguien jodido porque está trabajando, pero quiere que tú también estés jodido porque mal de muchos consuelo de tontos. Así que es un poco, o sea, cabroncete, un poco mala follada. Ahí va. ¿Eh? Encima tiene mucha mala follada, mucha mala follada. Y luego, por otra parte, muy impaciente, porque a poco que decimos dos programas que no nos escribe nadie, él no, sí. ya se ha cansado y... Un poquito inestable, un poquito neurótico. No lo digamos mal. Total, ¿qué podemos decir hasta el momento? A falta de más testimonios, que por cierto estamos esperando. Por ahora, la audiencia de Bequelar, tenemos un perfil de gente impaciente, gente con mucha mala hostia. Resentida. Gente jodida. Escoria social, vagos. Y pues yo qué sé, que... Bienvenido, bienvenida. Bueno, a Bequelar, este es tu lugar. Aquí tienes tu casa, en este corral nos encontraremos todos los parias de la tierra. Y nada, Miguel, vamos a pasar ya rápidamente a presentar la última sección. Volvemos hoy con los terroristas, ya sabéis. Vamos a colgar ya por fin en la página web la lista de los terroristas para que los votéis, para que pongáis cuáles son vuestros preferidos, para que podáis proponer también más terroristas, ya sabéis. Cualquier... Esto es como la vida misma. Cualquiera puede ser terrorista, sí. Cualquiera puede entrar en la lista de terroristas de Bequelar. Y bueno, nos lo podéis decir a través de nuestra página web, ¿no? Exactamente. Hostia, me he tirado un eructo. Lo siento. Que soy escoria social. sucedió en Bequelar. No, sucedió en Bequelar radio.org y sucedió en Bequelar radio@gmail.com. Si alguien quiere sustituir a Miguel en un próximo programa, no, yo estaré encantado, la verdad. Yo me dejo. Me lo he ganado a pulso. Y también si sois más amantes del teléfono y del rollo pureta y de toda la vida llamar al contestador automático de la radio, en Radio Almaina tenemos el contestador en el 604-360247, 604-360247. Si nos llamáis y si dejáis ahí un mensajito a nombre de Sucedió en Bequelar, pues te ganas un disco de Camela. Así que nada más, os dejamos con los terroristas. Con los terroristas. Bienvenidos a otro programa más a la lista de los terroristas, la lista más temida, el top de los más terribles individuos de nuestra sociedad. Los terroristas de Bequelar. En el programa de hoy, amigos, y digo amigos, que ni amigas ni amigues, os vais a cagar, porque os traemos a la que podría ser el azote del matriarcado, la venganza feminista hecha terrorista. All right. en el top de hoy. ¡Oh, my God! ¡Menudo horror! ¡La calvicie! ¡No! ¡Sí! La calvicie, la alopecia, la cabeza de cartón, esa dolencia. ¿Pero qué cosa dolencia? Esa terrible enfermedad creadora de una identidad propia y que asola a los hombres desde tiempos remotos. Tras el terror que despiertan las calvas entre los propios hombres, que año tras año asistimos desolados al malgasto de millones de dólares y de euros en productos milagrosos y tratamientos científicos que no consiguen acabar con esta maldición. ¡Wow! ¡Sí, amigos! La calvicie sigue ahí arriba, en el top de nuestras cabezas, creando trastornos, obsesiones y complejos. Millones de hombres son atacados por esta terrorista. Unas pobres víctimas que ni olvidan ni perdonan. Y que buscan consuelo en antiguas fotografías cuando aún les quedaba algún matojo en la cabeza. Sí, la alopecia ha llegado al top de las listas una y otra vez a lo largo de la historia. Una caída de pelo tras otra que ha generado una auténtica comunidad de calvos cabreados con la sociedad. Un colectivo que una y otra vez ha intentado cargar con crueldad contra melenudas y melenudos. Mussolini, Franco, el Papa Francisco, Montoro, el Dioni. Grandes representantes de este colectivo que bien podrían estar entre los terroristas de Bekelar. Decir además que en los últimos tiempos se produjo una gran oleada terrorista contra la alopecia. Grandes grupos de calvos publicistas crearon la nueva imagen del pelón, como la de ese gran macho cabrío. ¡Craso error, camaradas! La alopecia os ha ganado la batalla y la mofa y vuestro pelo es su recompensa. Bien, amigues, hasta aquí la horribilísima lista de los terroristas de Bekelar. Una vez más os dejamos con los pelos como escarpias. Hasta el próximo programa. Y ya sabéis, mientras tanto, cuidar de vuestras cabelleras y si no es el caso de que las tengáis, tampoco penséis en injertos capilares, ¿eh? Que de verdad, que esto de los pelos del culo en la cabeza, que no os va a quedar muy bien, joder. Berlusconi, tío, que se te nota que eres calvo. Berlusconi, que eres calvo, tío. Cartones. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, pero se puede sobrellevar, se puede vivir así, no pasa nada. Pensé en ser actriz o también escribir poemas o novelas y bestsellers, pero todo era re difícil, pero todo era muy difícil. Encontré trabajo en una peluquería.